regalo peatonador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran Dios Ro. ¡Bienvenidos al Imperio! Suena la voz del gran Dios y tu cuerpo enlevarte. Sube el volumen al 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor. Sentirás el poder en ti, entre acordes de metal, cabalgando al son de Dios rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Bueno, buenas noches y bienvenidos a una edición más de Imperio del Metal. Estamos en el programa, ¿qué programa, Yayo? En el 7. Ah, en el 7, pa' tu culo mi filete, diría, cabrón. Por el culo te la prete. Que no, programa ya número 100 de Imperio del Metal. Sentirás el poder. Esto es una locura, 100 programas aguantándonos. Gracias por estar ahí, gracias por estar al otro lado escuchándolo. ¿Quién no lo iba a decir a nosotros? 100 programas. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Con mi vida desordenada e inconstante, estar 100 programas aquí. Madre mía. No te hagas el mártir, Yayo, que sabes que para ti esto es una vía de escape. Hombre, por supuesto, faltaría más. ¿Qué haría yo sin el imperio? Pues, ¿qué harías tú? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo sin este momentito? Ese imperio que lo llevo ahí ya grabado en el brazo de por vida. Para los oyentes del metal, tengo que decir que el Yayo se ha hecho un tatuaje. El próximo, yo cuando me haga un tatuaje también meteré algún distintivo de esto que nos une realmente y que nos conecta con la gente del metal, que además es una forma de evadirnos realmente de toda la semana esta asquerosa. Llegar el miércoles y decir, vamos al imperio, vamos este al imperio mundo del de metal. Mierda. Vamos a abrir ya las cancelas y a tirar la puerta y a por el río, por el puente levadizo y a tirar millas ya y abrir aquí el imperio del metal. A lo grande, a lo grande. Así que nada, Yayo, comenzamos el imperio del metal número 100. Bueno, pues de esta guisa comenzamos. Joder, estos son mis años mozos, macho. Se me ponen los pelos de punta. Madre mía, madre mía. Tengo que decir a la gente del Imperio del Metal que yo por mi parte hoy me lo voy a tomar en un plan de que voy a poner la música que a mí me gusta, la música que me ha dicho algo a lo largo de estos años, que ha formado parte de mi banda, la banda sonora de mi vida, y no me voy a dedicar a poner novedades, nada por el estilo. Decir a la gente que me mandó alguna petición que las vamos a dejar para más adelante, porque el Preacher se ha puesto un cabezón, quería darnos una sorpresa, luego entrará... Bueno, el Preacher, que como bien sabéis, es parte fundamental del Imperio también, nos compuso esa maravillosa canción que es la sintonía del programa, y aparte, bueno, pues es colaborador, lo que pasa es que, bueno, pues en estos últimos tiempos, como ha sido todo tan complicado, no lo hemos podido tener por aquí, pero todo eso cambiará porque... Todos nuestros colaboradores volverán aquí, sobre todo porque si no vienen, nos toca trabajar más a nosotros. Víctor, ¿cuánto te echo de menos, tío? No te lo puedo imaginar, tío. O sea, es la hostia. Como bien dice, ya lleva, aparte, bueno, sí, es cierto, es un miembro más del Imperio del Metal, al igual que son los otros, pero como sí Víctor, es cierto que abrió, él abrió la veda, ¿no? Él ha estado desde el minuto uno, desde que principio. Comenzamos. Él, como bien dice el Yayo, nos hizo la sintonía del programa y siempre ha estado ahí cuando se le ha necesitado. Y claro, pues también quería darnos esa sorpresa y me dijo: Bender, no hagan nada, relájate, disfruta, pon tus temas y déjame. Así que, estamos en manos de un maldito loco. Del Boris Karloff del metal. Así que nada, a las 8 cuando el tío Preacher, salga. Preacher, que sé que nos estás escuchando, jodido. Cuando salga loco por teléfono ya nos contará porque nos tiene en ascuas. Bueno, voy a dar una charleta, ¿no? Voy a comenzar con una banda con la que mis hermanos mayores me engancharon a esto del heavy metal. Los chicos de Sobredosis, amigos de mis hermanos y vecinos del madrileño barrio de Carabanchel, barrio del que yo formaba parte en mi niñez, donde me he criado, el barrio de Caño Roto. Ellos eran del Tercio Terol, yo de Caño Roto, de al lado. Y bueno, Chavales de barrio, efectivamente. Ellos ponían la banda sonora en mi casa cuando regresaba de jugar a la peonza, a los cromos y a las chapas, a todas esas cosas que no se juegan, a esas cosas que los niños de hoy en día no saben ni lo que son. A mí me lo ponían cuando volvía de drogarme y de ponerme hasta el culo de cerveza. Ya, es que me avanzas en edad, bandido. Canciones como Chico, Alíate o Víctimas del Asfalto reflejaban la vida en unos momentos de cambio e incluso ya de pares de complicación en la juventud española. Y es quizás a ellos a los que les debo pues que me decantara por este tipo de música y empezara la verdadera banda sonora de mi vida. En concreto, con este tema que ya nos pedía que nos uniéramos al ejército del metal y que renegáramos del dichoso servicio militar que en esos años nos imponían por decreto de ley y del que solo te podías librar pues si tenías suerte porque eras excedente de cupo o declarándote insumiso, que en la mayoría de los casos o si eras tullido. Eras tullido, ¿verdad? En la mayoría de los casos, si te declarabas insumiso, ¿dónde ibas, Yayo? ¿Dónde ibas a pasar una pequeña temporada a la sombra? Después la objeción de conciencia llegaría después. Y bueno, pues eso por lo menos. Joder, me vas a hacerme sentir viejo, tío. No, pero es verdad, Yayo. Si es que esa es realmente la época que bueno, nos tocó coño, vivir, ¿no? Sé que lo soy. Así que vamos a comenzar el imperio. Abrimos con hoy. Alíate, me cago en la puta. We'll be right back. Pues ahí estaban los chicos de Sobredosis comenzando este programa número 100 de Imperio del Metal. Qué mejor forma, por lo menos para mí, que comenzar así. Sí, sí, la verdad que es sensacional. Una maravilla. Como ya te digo, acordándome de mis años mozos. ¿Ya te están llamando, ya yo? Sí, José. Bueno, pues dile que luego ya contestas. Espera, espera, vamos a contestar un segundo. A ver qué va a contestar el Yayo. Atención, atención. Hola, oyentes. Hola, Rachel. Rachel. Oye, te escucho, pero estoy haciendo un programa de radio en estos momentos y estás aquí casi, casi en antena. Rachel. Mañana te llamo. Joder, se la había hasta aquí. Rachel, menudo mozo estás. Bueno, Rachel, una fanática de Predicador total aquí, ¿eh? Yo tenemos, la conocí en el último concierto. La tenemos aquí ahora mismo. Aquí la tenemos. Rachel. se la oye por ahí. Pues nada, Rachel, mañana te llamo. Venga, adiós. Ya yo, estás más ocupado que un ministro, chico. Esto es el Imperio del Metal, estas cosas pasan. Sí, no, y además es que bueno, la gente se descojona después, ¿eh? Sí. Con todo este tipo de historia, qué sinvergüenzas y qué cara tiene esta gente. Claro, ¿qué voy a hacer? ¿La voy a colgar? Es de mala educación. ¿Y qué no? Yo soy una persona, además todo el mundo lo sabe, muy educada. De hecho, un saludito aquí. Me despollo de risa. ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí, recordaros lo primero. Bueno, deciros, no recordaros, porque no tienes ni puta idea, porque no lo habíamos dicho, que hoy vamos a estar hasta las 10. Hoy vamos a hacer un media horita más para celebrar este histórico evento en la historia de la humanidad, que es que Imperio del Metal llega al programa número 100. Y bueno, pues habrá gente que dirá, joder, de puta madre, y otra gente dirá, joder, qué pesados. Qué putos pesados. Que yo quería escuchar después la sintonía guapa esa que ponen ahí con la bordeta y tal. Pues no va a haber. Recuérdame que traigo un día la bordeta, tío, que lo voy a poner yo en la bordeta aquí. Joder. ¿Qué hago en la puta? Bueno, vale. Más no rojo, más rojo que... ¿Para qué coño hablaré? ¿Para qué coño hablaré? Sí, mira que te lo he dicho veces, además lo voy a hacer. No sé qué, pues no me acordaré nunca, pero lo haré un día. Bueno, pues igual que vender está en plan añejo y quiere rememorar su juventud y todas esas cosas con... Yo sí me voy a dedicar a ponerlo, pues yo qué sé, de todo un poco. De momento traigo una novedad. Una banda que me encanta, o sea que me parece una verdadera maravilla. Los británicos, no sé si es Dendera o Dendera, nunca lo sabré. Yo creo que es Dendera porque los gris no tienen esdrújulas, ¿no? Bueno, que tienes un pedo siempre que no pueden con él, pero bueno. Pues ni puta idea, pero si alguien nos puede sacar de este atolladero, que no lo comente. El Samu seguro que... por teléfono nos diga. Samu, llámanos y nos lo dices que tú eres un anglófono, ¿se dice? ¿O cómo se dice? Bueno, estuve viviendo ahí una temporada, o sea que... Sí, por eso es que yo, mis colegas generales no han vivido en Inglaterra. Vallecas, en Las Peñuelas y tal, pero vamos. Bueno... los británicos Dendera, o su puta madre, han publicado su nuevo EP, el segundo de la trilogía que anunciaron que iban a hacer. Después de Part 1, Blood Red Sky, de 2017, vuelven con Part 2, Reborn into Darkness, que contiene una intro y cuatro temas. La continuación del otro EP que sacaron, ¿no? Sí, queda otro tercero, que bueno, pues si van los hombres a su ritmo y tal, gracias a Vender lo tendré la semana que viene el disco, que ya me lo ha pedido allí a los guiris, y ya me mandaron un correo diciendo que me venía. En esta ocasión han colaborado Tom Barber, de Chelsea Green, no tengo ni idea de quién es ese señor, Tommy Johansson, de Sabaton, que me parecen una mierda de grupo impresionante, pero bueno, ahí está el chaval, y CJ Mahón. No Mojón, no confundes. Este será, pues a lo mejor es familiar de Paco. Sí, de Paco Manjón, sí. The Art is Murder. No tengo ni pudia quiénes son tampoco. Pero bueno, el caso es que tienen su nuevo EP, lo han vuelto a editar de manera totalmente independiente y bueno, pues yo he cogido el segundo corte de este EP que se llama The Void, que suena de puta madre. Bueno, pues potentes esos Dendera que nos trae el amigo Yayo y... Bandaza. A mí es que me flipan mucho estos pibes, tío, de siempre, desde que empezaron. Y la verdad es que... además es curioso porque cuando vinieron los Hell, cuando tocaron en el Pounding y tal, que fui yo a buscarles al aeropuerto con el coche y tal, se los puse en el coche y no los conocían, tío. Y se quedaron flipados. Se quedaron flipados. Y esta gente y tal. Y yo en mi inglés vallecano de puta madre. A very wonderful band of your country, my brother. Con el Andy Snip. El Andy Snip que estaba detrás. Flipó, tío. Flipó. Le moló un huevo. De nada ha servido porque siguen editando independientes sin comerse una mierda. Pero es bueno. Lo que te iba a decir. Y ya no solo que editen de forma independiente, sino que además se parten mucho desde que sacan de un trabajo al otro. Pues fíjate, desde que sacaron el otro, ¿cuánto tiempo tres ha pasado? Años. Ah, pues pensaba que había pasado más tiempo. Fíjate, desde que te lo pillé yo. Sí, sí, ese me lo pillaste tú también. Y pensaba que había pasado mucho más tiempo. Bueno, tres añitos. Han sido tres años, bueno, también es normal con los tiempos que corren. Bueno, yo ahora voy a seguir con la nota añeja, como comentaba al principio del programa, y siguiendo con el repaso de temas y bandas que me han acompañado a lo largo de estos años, pues con Sobredosis me empieza a picar el gusanillo, y eso me da por investigar en las grabaciones de mis hermanos, en sus vinilos, y descubro pues un mundo potencialmente enriquecedor con bandas como Iron Maiden, Judas Priest. ¿Quiénes son esos? Pues uno está el Leño, uno está el Banzai, que están por ahí sonando, Rainbow, Thin Lizzy y un largo etcétera que hace pues que me encierre horas y horas en mi habitación y empiece a compartir, a consumir con mi círculo de amistades esta locura por la música y esta inquietud. Todo este mundo se empezará a convertir en tertulia, tanto en las cortas noches de invierno como en las largas de verano, con litrona en mano en los bancos del parque de mi barrio. Y bueno, pues para reflejar este momento, me tengo que remontar muchos años atrás, ya que pues, me pasaron muchos temas por la cabeza, pero al final pues, me he decantado por una de esas grabaciones encontradas entre las joyas de mis hermanos, que a pesar de ser una grabación del 77, pronto se convirtió en un disco pues, imprescindible para mí. Se trata del Lights Out de UFO. Ajá. Y el tema que he elegido en esta ocasión de este excelente trabajo es el que lo abría, que es ni más ni menos que Two Handed. Handethor. I'm divagamos en una vez. Todos divagamos. Bueno, Yayo, ahí estaban tu Sufo, que también te mola. Ay, hombre, joder. Nacho, grupo, va por ti, mira. Grupo fundamental en mi vida, los Sufo. O sea, toda la vida conmigo. Y yo toda la vida con ellos. Bueno, pues vamos a meternos en la racioncita pertinente de Transmetal, ¿no? Que no hemos puesto nada todavía. Así, o sea, que además, es que fíjate cómo nos compenetramos. Meto yo ahí un algo más tranquilito y vas tú y, hombre, y me jodes el chiringuito. Vamos a dar un poquito de candela con los argentinos Mortífera, que nos regalaban a nuestros oídos su maravilloso segundo trabajo llamado Apócrifo en octubre de 2019. Bandaza. Bueno, ya lo he contado otras veces, en Mortífera están los Ex Malicia, banda que, bueno, ya os habréis hartado de irla aquí porque la hemos puesto un montón de veces, banda que tengo idolatrada totalmente. Están los Ex Malicia, Lucas Bravo a la guitarra y Cristian Romero a la batería. Además tenemos al vocalista Daniel Pérez, al guitarrista Lucas Coronel y al bajista Eber Rojas. Transmetal de alto nivel, repleto de mala hostia, de ganas de dar... contar verdades como puños, y bueno, pues una de ellas es una canción que me mola, que es la hostia y se llama Apostasía. Se resisten a olvidar. Buenas noches, señor de la daga oscura, señor del metal, señor Preacher, ¿qué tal? Muy buenas noches, caballeros. Preacher, es necesario invertir la cruz y destruirla. A ver, esta vez te has tenido que tragar un tema de transmetal, no lo has podido pasar, tío, lo has estado oyendo. Cabrón, gracias, me lo habéis hecho a posta, ¿eh? Claro, este está dedicado al predicador del metal, tío. De todas maneras, te digo una cosa, que a mí me pasa, yo opino lo que tú, me gusta mucho la rabia, la mala leche y el escupir verdades, pero ahí. Metal, que se pueden escupir haciendo heavy metal, ¿no? Me cago en la puta. Coño, esto es transmetal, tío, esto es una maravilla. Sí, sí, vale. Di que sí, Preacher. Satán es mi señor, de toda la vida. Di que sí, Preacher. Y que Vertebura proteja. Ah, hombre, por supuesto. como diría mi madre, este chico me tiene la cabeza loca, Preacher. Con el ruido ese. Pero ¿sabes qué pasa? Porque es una adolescente. Está en la edad del pavo. Está en la edad del pavo ahora. Bueno, Preacher, ya verás el tatuaje nuevo que me he hecho. ¿Te has hecho otro? Sí, sí. Pues ya lo bajé por día, el tío. Ya lo verás. Joder, qué cabrón, macho. Ah, bueno, puta, ya lo verás, ya que tú no lo has visto todavía. Te va a faltar pellejo, joder, no va a tanto tatuaje, loco. Bueno, yo tengo que decir, tengo que romper una lanza a favor del Yayo, y a mí es que Mortífera también me encanta. Como bien dice gente de Malicia, pues mira. De esta manera, yo respeto totalmente a la gente del transmetal. A ver, hay grupos de transmetal que me gustan más y otros menos, pero bueno, no es mi rollo, es... Está lo mismo, pero yo ya te dije que un día conseguiré que te hagas fanático del transmetal. Y yo sigo insistiendo y lo conseguiré. No sé, depende de dónde tengas el próximo tatuaje, Juan. A ver, quizá se no le vea, chiquitín. Yo me lo voy a hacer, escucha, Preacher, yo me lo voy a hacer en el muslo derecho porque calzo a la izquierda. Sí, yo el próximo que me hice ponía Opla. Sí. Recuerdo de Constantinopla. Es que si me gozo al final pone Rogue. Ya está, no pone más. A estas alturas ya no voy a vacilar. Bueno, Preacher, que nos tienes en ascuas, tío. Yo no sé qué. Bueno, querido hermano predicador, hermano de esta casa, miembro honorífico del imperio, compositor de esa maravillosa canción que es la sintonía del programa, que estará grabada a fuego, bueno, y en mi brazo de por vida. Y Boris Karloff del metal también. Y el Boris Karloff del metal. Cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado, Truán, como diría el vendedor? Precisamente eso es lo que no quiero hacer. No quiero contaros los cabrones que al final... Me los sacáis y la jodemos, ¿vale? Joder, pues como... Mira, como no tienes tú la lengua corta, jodido... Es verdad, ¿no? Si a mí es fácil sacármelo, por eso lo digo. De todas maneras, yo lo que quiero deciros es que os va a molar. Os va a molar porque os digo que... primero quiero darle enhorabuena por el programa número 100, eso para empezar, antes de que esto se dilate y empiece a decir gilipolletes. Muchas gracias, Preacher. La enhorabuena por el programa número 100, porque es un orgullo que un programa como el vuestro pues lleve ya 100 programas, ¿sabes? Es un programa que, a mí es el típico programa que me gustaría escuchar a mí, ¿sabes? O sea, es que es el rollo, ¿sabes? O sea, bueno, si como rollo, cachondeo, claro. Preacher, como el vuestro y como el tuyo también, claro. Sí, bueno, pero los que conducís esta nave, la nave del misterio, la conducís sois vosotros. Bueno, ya de vez en cuando se va al váter. Sí, no, muchas veces. Bueno, Iker Jiménez también la conduce, ¿eh? Iker Jiménez también. Por eso. Así que nada, en primer lugar eso, felicitaros, daros la enhorabuena, y que es un orgullo también formar poco parte de alguna manera. Parte muy importante. Sí. Bueno, pues es un orgullo, junto con todos mis compis, que también tienen tela lo suyo, dos cabrones, ¿vale? Por supuesto que sí. Desde luego, recuerdos otra vez para Víctor, para Marcial, para Joan, que estaban ahí escuchándonos. Y no os olvidéis del hombre pájaro. Hombre pájaro, claro. Hombre. Y de Nina, que también hizo algunas colaboraciones, efectivamente, claro que sí. De todos los que han pasado por aquí y han dejado su granito, claro que sí. Por supuesto. Pues bueno, pues yo lo que he querido hacer con este presente, ¿no?, hacia vosotros, que tampoco es nada, ¿no?, pero bueno, he querido que sintáis todavía más el calor de la peña y que sintáis lo que ha podido alcanzar, ¿no?, lo que ha podido llegar a alcanzar el imperio del metal, que creo que ha llegado a alcanzar bastante. Y pues para que tengáis una muestra vosotros y los oyentes de lo que ha llegado a ser, pues es lo que me he currado, ¿vale?, lo que vais a tener delante de vuestras orejas, ¿no?, en este caso. Y nada, pues es para vosotros y para que veáis el calor, ¿no?, el calor que no solo sale del infierno, coño, sale también de la gente que escucha el programa, que escucha el Imperio del Metal, hermanos. Y que es imprescindible, realmente, porque es imprescindible porque tanto a este señor como a mí, a este señor que tengo enfrente, al señor Yáñez como a mí, pues eso nos hace que tengamos todavía muchísimas más ganas de que llegue el miércoles y de estar aquí al pie del cañón, claro que sí. Por supuesto, pues también os puedo decir que la gente ha colaborado de puta madre, también desde aquí dar las gracias a toda la gente que ha querido colaborar totalmente desinteresadamente, ¿sabes? O sea, por vosotros, que lo ha hecho por vosotros, ¿sabes? Y en cuanto que les dije lo que era, ¡hostia, de puta madre, tío! O sea, la gente se ha volcado totalmente con vosotros, o sea que sentiros orgullosos de eso también. Y nada, pues si es que no quiero deciros más porque quiero que lo digáis. Bueno, de hecho, que sepa la gente que nosotros no tenemos ni puta idea. Efectivamente, de lo que vamos a poner a partir de este momento, porque es algo que ha hecho Jaime. Tío Pritcher. Nos dijo, no hagáis nada, yo me encargo. Y, claro. Lo que pongamos a partir de este momento, no tenemos ni la más zorra idea de lo que es, o sea que... Claro, pues creo que os merecíais un regalito de este tipo, ¿no? Que un programa, pues qué mejor que su audiencia, ¿no? Pues aquí tenéis a vuestra audiencia y este es el regalito que creo que os merecíais en el programa número 100, coño. ¿Sabes? Entonces, pues nos lo hemos currado de esta manera. Y están, o sea, todos los que están son, también os lo digo, ¿sabes? Y es una gozada, a mí me ha encantado. Desde luego, yo he disfrutado haciéndolo y espero que disfrutéis igual vosotros ahora escuchándolo. Seguro que sí, Pritcher, que lo vamos a disfrutar. Eres un grande, cabrón. Eso es. No me quiero enrollar más para que lo podáis hacer todos, ¿sabes? Porque al final... Ya sabes que si esto al final se va de las manos. Porque... De hecho, Pritcher, te lo voy a reconocer. En cuanto me enteré que ibas a entrar por teléfono y tal, dije, bueno, voy a llamar a los de programación para que no dejen hacer media hora más. Porque esto es verídico. Que te diga, vender. Digo, hostia, va a entrar el Pritcher, pues mira, voy a ver si, como no hay nadie detrás, a ver si podemos hacer media hora más. Por eso, digo, pues nada, para joder al yayo, voy a hacer. No, pero coño, que esto merece la pena que lo escuchéis, ¿sabes? O sea, que lo escuchéis detenidamente, lo escuche la gente, ¿sabes? Que ya sabéis que iba a ser un todo, pero bueno, lo hemos hecho partes, porque si no, no nos da el puto programa, ¿sabes? O sea, que es que ha sido acojonante el aluvión, ¿no? Que he recibido, ¿no? Y sí, yo lo que he recibido han sido 5 partes, Pritcher, que lo voy a poner en el orden que me has dicho tú. Sí, sí, aquí que mandas el Pritcher porque no... Sí, vamos, no tenemos ni puta idea de lo que haga el invento. A mí me gustaría que hagamos un poquito como, si os parece, ¿vale? Si me permitís esta licencia, que hagamos un poquito como los vídeos estos de YouTube de reacción de la peña. Yo quiero que lo pongáis, que lo escuchéis y luego reaccionéis a ello una vez que lo hayáis escuchado. Sí. ¿Qué os parece? Me parece... Perfecto, perfecto. Es decir, me parece lo más lícito. ¿Vale? Pues me gustaría que... Pues yo si queréis lo dejo ya y lo soltáis. Yo nunca jamás digo que una cosa es una mierda. Jamás en la vida, tío. O sea, ¿qué te has pensado de esto, Pritcher? Quédate con eso que me estás diciendo, que te vas a llevar una sorpresita. Que te vas a llevar una sorpresita en la parte 5. Escucha, ¿te has visto la portada de ese del fin de la razón, el tío de la nariz? Pues casi me da el gallo a mí, ahora mismo. Bueno, pues nada, pues yo no quiero decir nada más. Quiero que lo escuchéis y que reaccionéis y que a ver qué os parece. Pues Pritcher, muchísimas gracias, tío. No te vayas, ahora ya nos despedimos, ¿vale? Mira, y gracias a vosotros por estos 100 imperios del metal, señores. Gracias. Larga vida al Yayo y al Bender, me cago en la puta. Larga vida a ti, Pritcher, y muchas gracias, tío, por estar siempre ahí al pie del cañón con todo, tío. Eres un grande, ya lo sabes. Nada. Hermano. Venga, vamos con ello. Venga. Criaturas del imperio, hoy se han abierto 100 veces las puertas del castillo, las puertas del infierno, hermanos. Hoy es el día en el que se ratifica la hegemonía del metal en las ondas con 100 flamantes programas. Las huestes del acero son capitaneadas por nuestros oficiales infernales, el gran Alberto Yayo y David Bender, y hoy os rinden tributo, hermanos. Aquí tenéis a esos paladines de nuestro ejército infernal que se han querido unir para presentaros sus respetos y poner todo su metal a vuestro servicio. ¡Hail Yayo! ¡Hail Bender! ¡Larga vida al imperio! ¡Al imperio del metal, hermanos! Muy buenas a todos. Aquí Miguel, bajista de Retrofeliz y Muñigo. Quería mandar un abrazo muy fuerte a Yayo y a Bender por su programa número 100, el imperio del metal. y desearles por lo menos otros 300 o 400 programas que nos sigan acompañando con su buen hacer y su buen gusto musical. Un abrazo a todos. ¿Qué tal, gente? Aquí Quique de Ciclón. Un abrazo muy fuerte y muchísimas felicidades por su programa número 100 de Imperio del Metal. Os deseo un montón de programas más de heavy metal, de buena radio y sobre todo de buena gente. Un abrazo enorme, chicos, si os quiere, y larga vida al heavy metal y larga vida Imperio del Metal. Hola, soy David, vocalista de Bella Bestia y de Farland, y bueno, quería felicitar a Yayo y a Bender por sus 100 programas al frente de Imperio del Metal. Les deseo todo lo mejor y, por supuesto, ojalá sean 100 programas más, 200 más o 300 más. Eso sí, que nosotros los sigamos viendo y los sigamos oyendo y disfrutando. Les mando un abrazo fuertísimo a ambos y un saludo para todos los oyentes de Imperio del Metal. Hola, soy Paco, guitarra de Delaware. Yo soy David, el bajista. Yo soy Alex, el batería. Y yo soy Yuri, el otro guitarra. ¿Qué tal, familia? Estamos aquí en esta ocasión especial para felicitaros por ese pedazo de programazo que ya lleváis 100 programas. Al David Bender y a Yayo. Se dice pronto, 100 programas, casi nada. Cuidaros mucho, hermanos. Hay que cuidarse con esta mierda de pandemia. Y metal a tope, metal a tope. Un abrazaco, Imperio del Metal. Hola, saludos. Soy Carlos Santos, guitarrista del grupo Santos. Y en nombre del mío propio y de mi grupo, queremos mandar un mensaje de felicitación por esos 100 programas que cumple el Imperio del Metal a Yayo y a David Bender. Espero que cumpláis no solo 100 más, sino 1000 y 2000 y 3000 más. Venga, un fuerte abrazo, salud y heavy metal. Yayo, Bender, Imperio del Metal, o Imperio del Metal, Yayo, Bender. No puede ser una cosa sin la otra. 100 programas, tíos. Una puta maravilla, la verdad. Da gusto que haya gente como vosotros ahí al pie del cañón, ¿sabes? Por nuestra movida y porque esto siga en pie por muchos años más. Así que quiero daros un saludo. Ya sabéis, soy Edu, batería anteriormente en Predicador y de la cual estoy orgulloso de haber pasado, por supuesto. Y bueno, batería también en Sabatán y en multitud de cosas más. Pero aquí lo importante no es por donde yo haya pasado. Lo importante es que gracias a gente como vosotros dos hacéis posible que nuestra música tenga una cierta notoriedad y se pueda seguir escuchando. En definitiva, conseguís que ese sueño loco que tenemos siga siendo un sueño y se quiera seguir luchando por él. Así que nada, felices 100 y a por otros 100 o 1000 o 2000. A por toda una vida, chicos. Muchísimas gracias por todo. Un saludo grande. Bueno. Estimados hermanos Yayo y Bender, soy Miguel Coello, de Agresiva. Y bueno, la verdad que me apetecía muchísimo enviaros este audio para felicitaros por vuestro programa número 100, que espero que sean los 100 primeros de muchísimos más. Y bueno, pues la verdad que daros la enhorabuena porque pienso, y además lo sabéis, que tenéis uno de los mejores programas de radio de rock y de metal que se hacen ahora mismo en este país. Además con el mérito añadido de hacerlo en directo y emitiendo en radio real, con lo cual pues tiene, si cabe, aún más mérito. Y bueno, la verdad es que hay que felicitaros por el contenido que ofrecéis, por lo ameno que lo hacéis, y lo divertido que resulta el programa. Y bueno, pues aparte, aprovechar la ocasión también para daros las gracias por el apoyo que prestáis desde siempre a bandas como tanto Agresiva como a cualquier otra de la escena nacional. Y eso en los tiempos que corren es muy de agradecer porque bueno, si el resto de programas y medios hicieran algo parecido, la verdad que esto tendría otro color y otras perspectivas seguramente. Y bueno, pues aprovecho la ocasión para agradeceroslo una vez más y lo dicho, enhorabuena por estos 100 programas que esperamos poder seguir disfrutando por mucho tiempo y bueno, pues mandaros un abrazo, espero que nos veamos muy pronto y a mínimo por otro 100. Chao. Hola chicos, soy Samuel, vocalista de Agresiva, y quería felicitar a Yayo y a Bender por la edición número 100 de Imperio del Metal. Muchas gracias, hermanos. Aquí tenéis un fiel seguidor y que estará aquí a la escucha durante por lo menos los próximos 100 programas. Un abrazo enorme y siempre metal. ¡Yeah! Saludos para el Yayo, el Bender y toda esa peña de puta madre que hace el Imperio del Metal de parte de Invain. Hola, soy Serra, bajista de Rancor y Slowburn y seguidor de Imperio del Metal. Un fuerte abrazo y enhorabuena a Yayo, Bender y demás colaboradores. Ya sabéis que os llevo siguiendo desde los inicios y es un programa que está de puta madre, porque la música es cojonuda y además es que me río mucho con vosotros, lo hacéis súper entretenido. Así que nada, seguir ahí, otros 100 programas y los que caigan. ¡Fuerte abrazo! Hola Yayo, hola Bender, soy Juanito de Omisión, Mercurio, Farlan, etc. Quería mandaros un abrazo y felicitaciones por el programa número 100 de Imperio del Metal, que sois la caña. Y eso, daros las gracias por el apoyo a las bandas, por lo bien que lo montáis. También felicitaciones a los colaboradores habituales, Jaime, Joan, que me venga así ahora mismo a la cabeza. Y nada, desearos que sigáis haciéndolo tan de puta madre, ahí, dándole caña al metal y nada, un abrazo muy grande, muy grande. Venga, nos vemos, hasta luego. Esto sí que es un imperio y no las mierdas que se ven por ahí. Aquí Gem de Malavita, muchísimas felicidades por esos 100 programacos y a seguir para adelante, Yayo, Bender, se os quiere un huevazo. A por otros 100, otros 100, otros 100, otros 100 y así hasta el infinito, chavales. Muchísimas felicidades. Hola Yayo, hola Bender, soy el Oscar de Lujuria, tíos, ¿cómo estáis? Quiero mandar un abrazo muy fuerte a un imperio. Al imperio que más ha durado, porque ha durado 100. Y al imperio que más quiero que dure todavía, porque quiero que dure otros 1000. Ese imperio del metal. Felicidades por vuestros 100 programas. Un abrazo, Yayo, Bender. Os quiero mucho, tíos. Buenas. Pues desde Cantabria también queríamos felicitaros por esos 100 programas que se hice rápido. Y ojalá que sean muchos más. Un abrazo muy grande de parte de toda la familia en Boque. ¡Nos vemos! Hola chicos, quiero felicitaros afectuosamente a Yayo y a Bender por vuestro programa número 100 de Imperio del Metal y agradeceros también por vuestro gran trabajo y apoyo a las bandas españolas en vuestro programa. Nada, y por otros 100 más, como mínimo. Salud y metal. Un abrazo grande para ambos. Hello, my friends. This is KK Fasa from the band Them, and I'm here today to congratulate Yayo and Bender from Imperio del Metal for their 100th program. Congratulations. Hola Peña, acá Denis de Domination. Ariel Orsi, bajista de Domination. Y Pablo Martínez, baterista de Domination. Le mandamos un abrazo muy grande a Yayo y a Bender y muchas felicitaciones por los 100 programas de Imperio del Metal. Sigan para adelante, gente. Un abrazo muy grande. Quien les habla, Pablo, vocalista de Matvey. Quería felicitar a Bender y a Yayo por el programa número 100 del Imperio del Metal. Un fuerte abrazo para todos. Hola, soy Diego de Santiago, guitarrista de Matvey, y me sumo acá a las felicitaciones por los 100 programas de Imperio del Metal y que desean muchísimos más. Y les habla El Negro, baterista de Matvey. Un saludo, un abrazo grande para Yayo y para el loco Bender. Abrazos. Acá Tommy Balbi, el bajista de Matvey, y muchas felicitaciones por los 100 programas. Un fuerte abrazo para todos. Señor Bender, señor Yayo, mina de Cramp aquí. Resulta que me ha dicho un pajarillo que ya son 100 programas los que lleváis con el Imperio. Así que muchas felicidades y espero escuchar otros tropecientos mil programas más. y que no me entere yo que esa fiambrera pasa hambre. Bueno, pues no hay palabras, la verdad. Joder, ya te digo, Pritchard, eres un cabrón. No hay, eres un crack. No hay palabras para la que nos ha liado este pedazo de madre cabrón, mía, tío. Que la verdad es que estamos aquí ahora mismo pues totalmente emocionados y sin palabras. Muchas gracias a todos por vuestro aliento, por vuestra fuerza. Y gracias a ello, pues... Hombre, gracias a ellos estamos aquí. Efectivamente. Realmente, o sea, gracias a que ellos no tiran la toalla, ellos siguen ahí currando... contra viento y marea, haciendo lo que a nosotros nos gusta, que es música, pues nosotros estamos aquí, si no, no estaríamos en este embolado metidos. Pero hombre, pero la verdad es que escuchar a tantos amigos, a tanta... La verdad es que yo me quedé alucinado, o sea, estoy flipando ahora mismo, flipando. Estamos flipando los dos y bueno, y ahora mismo tengo yo un nudo en la garganta que no sé si me va a dar para presentar la próxima banda, porque la verdad es que la que nos ha liado este cabrón... Y bueno, no, la verdad que además es emocionante escuchar a toda esta gente, a nuestros fuerza, colegas además, y a gente bueno con la que hemos compartido desde escenario, en el caso de Predicador, con muchos de ellos, a cervezas y metal, ante todo metal, que por eso estamos aquí, por el puto metal. A toda esta gente, darle las gracias nuevamente. Decirles que luego, evidentemente, pues trataremos de... Bueno, trataremos, no, ¿de qué coño? Les pondremos un tema. Dedicaremos a todos... Como tiene que ser. Y sí, desde luego, gracias a vosotros, estaremos, como dicen muchos de los que han estado hablando ahí, 1.000 o 2.000 programas más. Por nosotros no va a ser, desde luego. Nosotros pondremos toda la carne en el asador para que así sea. Y ahora ya que se me va quitando un poco ese nudo de ahora la ya, garganta, ahora ya, ¿no? Ya podemos. Vamos a seguir con el programa y bueno, seguiremos con el programa, aunque después todavía nos quedan 4 partes más que escuchar de este cabrón. O sea, que fíjate. Voy a tener que sacar el paquete de Kleenex, tío, aquí. Bueno, si le hacéis llorar al Yayo, yo soy mucho más blandete, pero bueno, si le hacéis llorar al Yayo, tenéis una cerveza de mi parte. Eso está más claro que el agua. Bueno, vamos a continuar con el programa, nuevamente agradeceroslo a todos, luego lo agradeceremos en forma de canción y nos metemos en ese repaso que estoy haciendo virtual por esa banda sonora que de mi vida. Nos metemos en mediados de los 80 y se introducen en mi cabeza nuevos géneros musicales, mucho más comerciales y de fácil escucha, que me hacen de nuevo pues experimentar sonidos. En esa época, cuando ciertos grupos se dan a conocer en muchos medios e incluso no especializados, en nuestro rollo. Empiezo a sentir inquietud de nuevo por bandas algo más flojas, quizás, que acompañaban en esa época los primeros Bon Jovi, por así decirlo, y no me arrepiento de ello. Danger, Danger, Lillian Ace, Survivor. Y es cuando empiezo a escuchar, aparte de lo que ya escuchaba, bandas de hard rock, de AOR y algo de heavy metal más melódico, añadiendo así más sonidos a mi vida. De esta época quiero rescatar algo de una banda que empezó haciendo un heavy más tradicional para cambiar e identificarse con la moda de ese momento, a la gente de Victory, donde estaba formando el grandísimo guitarrista Germán Fran. Bueno, sí. También estuvo... ¿No estuvo en Victory Fernando? Sí, efectivamente. Sí. Hoy, además voy a recordar esa época. Hoy quiero recordar a estos alemanes en el trabajo que editaron en el 89, cuando estaba, como bien dice Yayo, Fernando García, el Toro, que era un vocalista suizo de descendencia española. A mí este disco, el Culture Kill the Native, me pareció un bombazo, me lo escuché 20.000 veces, y bueno, pues vamos a continuar este repaso a mi banda sonora con un tema que sonaba en ese trabajo y se llama On the Loose. Oh. For her he lived in hell. He will sell his soul and walk into the unknown. Me alone in the ring of thugs. Ahí le tienes al Yayo abriéndose una lata. La lata, para número, quitarse, la lata número 100 de mi vida. Para quitarse ese pequeño resquemor que se le ha quedado ahí. Sí, ahí. Se le ha quedado el nudillo ahí, se le ha quedado el nudillo. Si no lo quiere decir, no lo quiere decir, pero es así. No, la verdad que muy, muy grande, muy grande, muy grande. Bueno, pues vamos ahora con una banda. Como dices tú, además, bueno, esta sí que es una banda, además, de las que yo he crecido con ella de toda la vida. La primera vez que lo vi en directo fue cuando fueron teloneros de Barón Rojo, cuando grabaron el Barón al Rojo Vivo, o sea que imagínate si ha llovido. Pues fíjate. Son los valencianos. Zarpa, del grandísimo Vicente Feijó, que bueno, yo he traído un tema actual, que es una banda que lleva desde el 79 funcionando. Es lo que te iba a decir, que posiblemente sea de las bandas más longevas dentro del heavy metal. Sí, lleva, pues fíjate, toda la vida ahí. O sea, en el 79 empezaron como banda. Luego ha tenido sus altibajos, como es normal también, y tuvieron una época que hacían unas cosas un poco raritas para mi gusto, pero bueno, que ahí está, es una banda que bueno, y que ha seguido luchando. Vicente Feijó ha seguido ahí contra Viento y Marea. De hecho, el otro día vi que va a editar dos discos ahora de golpe, de esos que suele tener, de temas que va componiendo, como realmente pues el sello con el que está editando, que es Pure Steel, si no me equivoco. Está ahora un poquito en stand-by. Tenía un montón de temas preparados para el siguiente disco del año que viene. Como ve que no va a salir, pues va a sacar dos discos con todos esos temas, como hace él siempre y tal, desde hace ya unos años. Y posiblemente lo saque y después a lo mejor después lo reedite por Steel, como dices tú. Bueno, no lo sé, pues estos son de las ediciones de coleccionista que él hace. De hecho ha hecho un logo de Zarpa especial para estos dos discos. Y bueno, pues ahí está, él siempre en la brecha. Su último trabajo, el número 21 de su carrera, se dice pronto, se llamó Viento Divino. No podemos contar ya otra cosa que no sepa todo el mundo de un tío, bueno, pues consagrado al metal en un país tan ingrato para una movida como es la nuestra. Zarpa mantiene una formación estable desde hace años, con la única entrada del guitarrista Serafín Mendoza hace 5 años para sustituir al grandísimo también Rafa Játiva. Exable, bueno, es una puta máquina. Pero vamos, que la verdad es que hemos tenido oportunidad de ver a Zarpa en directo con Serafín y la verdad que es otro puto crack, la verdad que es un músico excepcional. Además, en la banda sigue Vicente Romero al bajo, puro espectáculo ese hombre con un bajo en la mano, es tremendo. Y el brutal Bienve Godoy a la batería, también Exable, por cierto, que bueno, va a hacer una formación totalmente brutal. En 2003 ficharon por Cartago Records y luego, bueno, Cartago fue absorbida por Pure Steel, que bueno, pues con los que realmente hasta ahora han estado editando sus últimos trabajos. Vamos con un temita de ese último trabajo, de ese Viento Divino, sensacional, para mí, sensacional, un discazo, que se llama La Caja de Pandora. Ahí esos zarpa sonando tremendos, siguen sonando tremendos. La verdad es que es lo que dices, se va Rafa Játiva, pero llega este tío que también toca, pues como es una maravilla. Y bueno, que hay que reconocer que este tío, Vicente Frijo, pues es un currante del metal, saca temas a punta pala, es un tío que, bueno, que está ahí bregando continuamente y, bueno, pues es un icono ya del metal nacional, una indudablemente. Leyenda, efectivamente. Bueno, vamos con la segunda parte, Yayo, de lo que nos ha traído. Venga, el Preacher. Vamos para allá. Ya hay ganas de escucharlo, ¿no? Ah, hombre, claro, por supuesto. Venga, vamos con ello, a ver. Y ahora, hermanos, aquí tenéis a las huestes del metal, ya sea de las ondas, como de la web o de fanzines, que ponen su sabiduría y sus palabras a vuestros pies, hermanos. Disfrutad de sus saludos. ¿Qué pasa, peña? Por aquí Carlos López de Pacto con el Diablo Radio. Y nada, pues quería mandaros un saludo y también pues daros la enhorabuena por alcanzar la cifra mágica de los 100 programas de Imperio del Metal. Y nada, pues también emplazaros a celebrarlo cuando todo esto del virus y de la pandemia pase, pues ya sea en un bar, en un concierto o incluso en el propio local del Pounding. Y también pues que comentaros de que también cuando pase esto del virus, pues a ver si nos marcamos ahí un programa conjunto, tanto vosotros como yo y alguien más. Y oye, pues celebramos ya también, aparte de que ha pasado esto, pues vuestros 100 programas y más cositas, ¿vale? Venga, gente, un saludo y salud y sobre todo heavy metal. Hola, damas y caballeros. Esto es un mensaje para los imperialistas metálicos, en especial esos dos mamonazos y tíos grandes, tíos de puta madre, que son Bender y Yayo. Al primero le mola mucho el heavy clásico, el hard rock clásico, y al segundo el power y el thrash le vuelven loco, y es un programazo al que ellos saben soy asiduo. Un abrazote y muchas felicidades por ese programa número 100. ¡Vamos ya! Muchísimas felicidades, Yayo y Bender, de vuestro amigo Andrés Iberia Metálica, por esos 100 programas, 100 programazos de buen heavy metal. Ese es un programa de heavy, no lo que hacía el cabezón del Mariano García. Muchas felicidades de nuevo, enhorabuena, y a por otros 500 programas más, que yo pienso estar ahí. Nacho Pajarito, que hacéis vuestro programa número 100. La verdad es que es una cifra ya considerable para todos los que seguimos semana tras semana Imperio del Metal. Además, en nuestra casa, que es la casa de toda la gente que ama la libertad de verdad, que es Radio Utopía. Siempre es un placer, sobre todo Yayo y David, el tener vuestra amistad, vuestra complicidad y el poder escucharos todas las semanas con, para mí, el programa más divertido y más ameno dentro de la radio rock y dentro especialmente del heavy metal. Que sean muchos más los programas que sigáis haciendo con nosotros y, como no siempre, con Imperio del Metal. Se os quiere, un fuerte abrazo. Salud, compañeros. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jesús Cantarero, del programa Descalabrados Metal Radio. Voy a mandar mis felicitaciones a estos chicos que cumplen 100 programas del Imperio del Metal. Saludos a Bender, a Yayo, a Jaime Pritcher. Espero que os vaya bonito. Y lo que os digo, a cumplir otros 100 más. Muchas felicidades por esos 100 programas. A heavy metalear fuerte. ¡Saludos, compañeros! Hola, soy Diego de Heavy Metal Fire y le mando mis felicitaciones y un saludo a Yayo y a Bender por los 100 programas de Imperio del Metal. En el Imperio del Metal, Imperio del Metal. Yayo Bender, un gran abrazo de parte de los Corsarios, David Esquitino de Corsarios del Metal y Red Haran Heavy, y un grandísimo placer poder felicitaros, daros la enhorabuena después de 100 programas y que sean por otros 100, 1000 o todos los que vengan por delante, todos los que nos faltan. Así que lo dicho, un grandísimo abrazo y enhorabuena, y a seguir portando la bandera del metal en las ondas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy José Mora, de la cabaña del Tío Rock. Quiero enviar un abrazo tocho, un abrazo enorme, muy grande, para mis amigos Yayo y Bender, felicitándoles por esos 100 programas de su espacio radiofónico de Imperio del Metal. Así es que sean muchos más, colegas, a seguir disfrutando, haciendo radio, apoyando la escena, salud, mucho rock and roll, mucho heavy metal, a ver si nos vemos, y nos tomamos unas birras, Pues eso, salud, mucho heavy metal y mucho rock and roll. Un abrazo. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Patri del programa Zona del Metal. Quiero mandar mi felicitaciones y mi enhorabuena a dos grandes amigos como es el Yayo y Bender del Imperio del Metal, que están cumpliendo 100 programones, nada más y nada menos, 100 programones. Y pues nada, desde acá, desde la Caverna Infernal, quiero mandar un fuerte abrazo a todos ellos y sobre todo a sus oyentes que están semana a semana a tope con el metal. Lo dicho, pues un abrazo fuerte y que vengan muchos más programas y larga vida al metal. Hola, soy Javi de todoheavymetal.com. Muchas felicidades por vuestro programa número 100. Enhorabuena y larga vida al Imperio del Metal. Hola, aquí Nacho de Forjando el Acero. Quería felicitar a todos los imperialistas, ¿no? A los que disfrutasteis de 200 años de Imperio Ruso, más de 600 de otomano, casi 500 de Imperio Español y más de 1100 del Imperio Bizantino. El Yayo, que está con las edades que murió Imperio Argentina, con 93 años o por ahí, y el Bender, que venga, que un saludo, que a cumplir otros 100 programas, que no os cueste tanto, que sois un poco golfos y aprovecháis el confinamiento para rascaros la bola y al lorito, que sin caer la porra, pues os tendré que hacer una fiambrera en la forja. Albertito, David, un fuerte abrazo extensible a Carlitos Marcial, a Joan, a Jimmy Preacher y a Víctor. Cuidado, golfas. Fíjate, esta es una de las canciones que se podía quedar aquí, ¿no? Más que nada por cómo se llama, ¿no? Después de escuchar todo lo que nos da, lo que nos ha dado a entender toda esta gente, que son compañeros. Hombre, que son compañeros y sobre todo son amigos, compañeros y gente de la que hemos aprendido, porque nosotros al fin y al cabo somos unos principiantes en esto. Y no vamos a seguir haciendo toda radio, la vida, o sea, y escuchar a toda esta gente que lleva tantos años y tanta vida metida en transmitir a la gente nuestra música, que es lo que realmente nosotros queremos hacer, bueno, pues la verdad que es un verdadero lujo. Es emocionante porque que escuchar a toda esta gente felicitarnos a nosotros, que somos unos, como digo, principiantes realmente. Unos pipiolos. Unos pipiolines, es un verdadero lujo y anima y nos da fuerza para efectivamente pues llegar a los 3.000 millones de programas si hace falta. Compañeros, simplemente daros las gracias y decir en mi nombre y en nombre del Yayo que nosotros continuamos el legado que vosotros estáis dejando. Hombre, por supuesto. Y tratamos de hacerlo de la forma más humilde y de la mejor forma que sabemos. Muchas gracias por vuestro aliento, muchas gracias por vuestras palabras y la verdad es que nos recompone y nos hace que queramos seguir. Hombre, adelante esto, con esta aventura. Esto da fuerza para, bueno, esto es como todo, muchas veces pues continuar con este tipo de movidas altruistas como hacemos nosotros, como hacen ellos, como hacen todos ellos. Pues es jodido muchísimas veces, pero bueno, el que gente como la que acaba de hablar, es que nada más no quiero nombrar a ninguno en concreto, porque tendría que nombrarlos a todos y es, a mí me emociona realmente el que esta gente con el bagaje que tiene, pues esté con nosotros y nos apoye y nos anime, que esto es una puta maravilla. Yo la verdad es que te digo una cosa, ya yo estaba ya que se me empezaba a caer la lagrimilla hasta que ha llegado el cabrón del Nacho y te ha comparado con Imperio Argentina, ya me he cojonado. Es que sí que le dijo puta, Nacho, me cago en la puta, mi disco de Byfish, Nacho, que no lo tengo todavía. Qué jodido es Nacho. Es un puto crack. Muchas gracias a todos y nada, esperamos seguir adelante, pues como he dicho hace un momento, hace un rato, 2.000 programas más. Seguimos con mis vivencias, con la banda sonora de mi vida extensa. Simplemente hago un pequeño resumen y las primeras bandas que se me han ocurrido son las que están sonando a día de hoy. Podrían sonar muchísimas más, claro que sí, pero estas son las que hay para el día de hoy. Y ahora vamos pues con mediados y finales de los 80, que también, aparte de esos Victory, de ese hard rock, de ese AOR, pues para mí también fue muy enriquecedora en cuanto a metal alemán. Y o sea, aparte de las bandas ya clásicas como hace pues Scorpion, que ya habían empezado anteriormente en este mundillo, empieza a darle cancha a bandas nacionales, a bandas nacientes como Helloween, Heaven's Gate y Blind Guardian, que empezaban su aventura en esa época. Mi aventura con estas bandas empezó con el primer Keeper de Helloween, como mucha gente, del 87. Creo que mucha gente empezó también a conocer a Helloween quizás por ese Keeper. No se los había oído todavía quizás en la época de Kai Hansen, y ya se los empezó a conocer cuando estaba el señor Michael Kiske de vocalista. Creo que mucha gente pues le sorprendió ese tipo de composiciones, esos desarrollos, los temas, incluso esos temas que cerraban ambos Keepers, que no estábamos acostumbrados a ellos, temas de cerca de 15 minutos. Era algo para nosotros totalmente novedoso, con cambios constantes. Así que bueno, para esta etapa, para este corte de programa, he elegido un tema de Helloween. En un principio había elegido el I'm Alive, sí. El primer corte que abría el primer Keeper, Y hablando con el Yayo, digo, pues mira, como al final me hice con la edición que salió después, que venía ya, introducían las caras B de los singles y demás. Hay una canción, el Victim of Fate, que la cantaba Kai Hansen en el primer EP. En el EP, en el Halloween. Y aquí, en una cara B, empezó a cantarla, bueno, la cantó Michael Kiske. Sí, con, igual que el How Many Tears, o sea, son temas que los regrabaron con la voz de Michael Kiske. Eso es, Yayo. Me parece que es un tema que es muy acorde para este momento, porque ya quizás a lo mejor, como bien decías, el Live My Life es un tema ya muy oído. A ver, está a pesar muy de oído. Que a mí es un tema que no me canso de escuchar, pero vamos con el Victim of Fate, porque quizás a lo mejor es algo pues más novedoso, sobre todo para esos zagales, ¿no? Que empiezan estos. ¡Ay, zagal! Metal. Ay, vamos zagal. Con Victim of Fate, cantada por Michael Kiske. You don't want to Oye, ya yo tengo una duda, macho. Ahora que estábamos aquí... A ver, cuéntame, cuéntame. Porque llevamos 4 o 5 programas con el capítulo de Retornados. Yo no sé, si al final lo has podido ver o no lo has podido ver, si te la has bajado bien o no te la has bajado bien. A ver, Miguelón, ¿la has invitado ya a la hamburguesa? Si no, la hamburguesa la invité porque, a ver, el tío ha hecho el esfuerzo totalmente. Vamos, es un puto crack, me la manda 2 veces. Lo que te dije el otro día... que al final me dijo que me tiene que bajar no sé qué pollas de VLP3G, no sé qué, que tenía un cono, que vamos, que mi ordenador es una mierda y mi tele otra. Y entonces no podía ver. Entonces, pues, que era por eso, porque él en su casa lo veía perfectamente. ¿Qué hice? Pues no bajármelo, claro. Pues soy más perro que Rintintín, pero además esto es verídico. Estaba con la Tana ahí viendo una serie, no sé qué, el otro día, hace una semana y pico, y bueno, pues cuando se para la serie le doy al exit, al mando, y de repente me dice Tere, dice, hostia, mira, lo que sale ahí en la tele, del canal que había, Retornados, dice, ¿no es esa la peli que querías y tal? Digo, sí, y ya me la grabé en la 2. Así que... Eres un bandido, mira, que sepas que nos has tenido a Miguelón, a Pico a y Pala, tí, a mí, a Pico y sí, Pala, sí, sí, y no sí. sé si alguno más, porque seguro no, que no, no, alguno sí. de tu barrio le habrás enganchado. No, habéis sido vosotros dos y al final, pues el Miguelón se llevó una hamburguesa, para al final me ha tocado invitar a cenar a Tere, porque es la que al final me ha conseguido la puta peli para poderla ver, que por cierto no la he visto todavía. Bueno, yo me doy por invitado con las cervezas que me estás proporcionando en el día de hoy. Venga, el programa número 100. Niquelao. Pero vamos, Retornados, forever, ya la veré algún día. Ya la tengo ahí, Galán, eres un crack. no pasa nada, de todas formas. El Miguelón siempre sabes que sí, sí. Es muy... Para estas no, cosas no, bueno, es... Bueno, que me echaba hasta la bronca de, coño, bájate el no sé qué. Digo, yo, ¿cómo se baja eso? Yo qué sé, si yo no tengo ni puta idea. Me imagino que te diría el VLC, que es el del cono. Eso es donde vas a cagar, ¿no? Sí, efectivamente. El VLC Roca. Esa, pues ese. Bueno... Vamos con otra propuesta que nos traes en el día bueno, de hoy, pues, tan especial. Bueno, pues vamos otro con otro temita de una banda argentina. Oh, qué raro. Otra banda argentina. Bueno, eso, vamos a dedicar a todos nuestros hermanos latinoamericanos que nos escuchan, que están ahí. Algunos de ellos les hemos escuchado, además, felicitarnos por este programa número 100. A gente de Mad Bay, a gente de Domination, o sea, bueno, pues es un puto lujo, a Patricio, o sea, un lujo. Vamos a dedicar a todos un temita de una banda que se llama Destripador, que viene de... Esa es tu dedicatoria, y yo tenía también una guardada, que ya luego la... Sí, ya, bueno, luego sí. Se la dedicaré. Si aquí otra cosa, o sea, no falta el metal latino, o sea que... Porque la verdad es que hay muchísima gente, como nos hemos dado cuenta y como nos damos cuenta a diario a través de mensajes y demás, de la parte de Latinoamérica, sobre todo de Argentina, que nos escucha y vamos, a nosotros eso nos pone los pelos. Hombre, como escarpias. La gente de Domination, nuestros hermanos de Domination, maravillosa gente, que además que nos proveen de discos... de una forma sensacional. Cada X, o sea, tiempo, sí, señor. Abrazote grandísimo para todos ellos. Bueno, pues traigo a Destripador, que vienen de Lomas de Zamora, Buenos Aires. Iniciaron la andadura en 2011. Hasta la fecha han editado un trabajo bajo el título de Desintegración y luego pues un directo que sacaron también posteriormente. La banda está formada por Cristian el Bestia Ramírez a la voz, Leopoldo Rocha y Mario Rocha a las guitarras, Mauro el Tabo Papa al bajo y Ariel Ramírez a la batería. Destripador inició su andadura como otras muchísimas bandas, como un grupo de versiones, en este caso de Judas Priest, pero acabó pues decantándose por componer su propia música y lo hacen realmente bien, como vais a ver ahora mismo, pues en este tema que está en ese debut de 2015, que cerraba su trabajo, ese Desintegración, y se llama Evita el Error. Come on! Pues tremendos estos argentinos que no conocía, Yayo. Pues sí, la verdad es que suenan de puta madre. Yo tampoco los conocía, los descubrí hace poco, hace muy poquito. Y la verdad es que me gustaron un huevo. ¿Te parece que vayamos a por la tercera parte? Ya llevamos dos. Vamos a ver cuál es la tercera parte que nos ha preparado el Preacher. A ver qué sorpresa nos depara el Preacher. Por supuesto, querido Yayo y querido Bender, el predicador y sus huestes también os aman. Y aquí tenéis a sus miembros demostrándolo. Y como primicia, y presentándose él mismo, nuestro nuevo hacha a las seis cuerdas, formando combo con el señor Torregrosa. Yayo y Bender, el predicador os ama, hermanos. Muy buenas, señores del Imperio del Metal. Yayo y compañía. Os mando un abrazo y felicitaciones por vuestro programa 100. De mi parte, Juan Carlos Robles, de las bandas Metal Legion, Slowborn y Predicador, os mando felicidades, abrazos fuertes, salud y metal para el Imperio del Metal. Hola Bender, hola Yayo, soy Víctor, guitarrista de Predicador. Quiero felicitaros por el programa número 100 de Imperio del Metal. Y que sigamos disfrutando unos 1499 más, por lo menos. Que, pues nada, que sigáis amenizando estas horas tan buenas de buena música, buen rollo. Y pues data, Bender, dale dos collejas al Yayo. Yayo, te estás volviendo un blando. Venga, un abrazo, besitos. ¿Y cómo no? ¿Acaso pet? He sido rápido y al final lo he parado ahí porque se nos colaba la cuarta parte ahí, Cholón, macho. Ahí has estado. Digo, no. Pues muchas gracias a la gente de Predicador, hombre, claro que sí. Un orgullo colaborar con vosotros siempre que puedo y un orgullo que os acordéis de nosotros aquí en el Imperio Metal. ¿Qué voy a decir yo de mis hermanos en la lucha, en la batalla de ese Predicador que tanto brega y tanto lucha para estar ahí? Y cago en Dios. Y por cierto, primicia que no ha dado el Yayo, pero que ya se ha encargado de dar el mismo Juan Carlos Robles, nuevo guitarra. Hombre, de eso se trataba, que la gente sepa que, bueno, pues el grandísimo Juan Carlos, que ya estuvo con nosotros en su momento entonces de batería, pues luego, bueno, pues no se pudo continuar y tal, debido a su grandísima actividad en numerosas bandas, pero bueno, pues ha vuelto, pero ahora vuelve como guitarrista, como tremendo guitarrista que es una puta máquina, que bueno, pues le va a dar a Predicador un punto superior, ya vamos, que va a ser la puta hostia. Pero tú dime, Yayo, grandísimo Juan Carlos. Tú dime, Yayo, un abrazote. ¿Qué no toca este hombre, macho? O sea, canta como Los Ángeles, toca la batería, toca la guitarra. No sé si también tocará los teclados y el bajo, vamos, ya es que no lo sé. Lo que haga falta. Pero vamos. A ver, es que es un superdotado en ese aspecto, o sea, total. Pues un alegrón tremendo el que esté Juan Carlos de nuevo con Predicador. Hombre, y un honor que esté con nosotros ahí. Y seguimos con el programa, seguimos donde lo dejamos, seguimos con Slayer en esta ocasión. Hombre, fíjate, ¿quién te iba a decir a ti, no? Pues mira, a mí Slayer también hay cosas que me gustan. A pesar de que Slayer no es una banda que sea al 100% de mi gusto, si es cierto, pues que tienen algunos discos que para mí pues son imprescindibles. Hombre, seguro que has cogido alguno del disco más blandito de Slayer. Pues no sé, ahora lo verás. Sí, ya, vamos, me juego lo que quieras. Y bueno, posiblemente también te puedo decir, posiblemente sí, está dentro de las cinco mejores bandas de thrash metal que he visto en directo, sin duda alguna. Me parece que en directo Slayer es brutal. Su directo es tremendo. Es brutal. Pues bien, ya casi metidos en los 90 y descubriendo mi faceta más thrasher, más bruta, me dio por ir escuchando cosas de esta banda y hubo un trabajo que creo que está dentro de lo mejor que se ha currado para mí la banda. Como bien dice Yayo, quizás a lo mejor para él, que es un aberrao, ¿no? Pues sea de lo más flojillo. Pero para mí, y por es ejemplo, un discazo, seguro. Claro, o sea, para mí, eso no sé qué vas a poner, pero seguro que es un discazo. Pues el South of Heaven. Pues fíjate. Es el disco que vamos, a mí me marcó, ¿no? De Slayer. O sea, sí es cierto que ya los había escuchado y, y tenía pues el Son of Mercy. El Heads of Ways, y son discos mucho más brutos y mucho más potentes que este, pero quizás este técnicamente me parece que dieron ese paso, ¿no? Ese paso de que la gente no se pensaba que Slayer pudiera hacer este tipo de música, ¿no? Pues ahí, pues hombre, con este South of Heaven demostrado quedó. Quedó demostrado. Esto salió a finales de los 80 y es de esos discos que me marcaron dentro de este género. Así que vamos con South of Heaven y continuamos con este programa Hacienda Imperio. We'll be right back. Pues ahí estaban esos Slayer de esa época del South of Heaven. Grandísimo disco. Como bien dice Yayo, pues marcaron también una época, ¿no? Porque venían de hacer cosas mucho más agresivas y en este disco pues bajaron un poco de decibelios. Quizás también por eso me llama también bastante más la atención. Pues fácilmente. Vamos, es un discazo, es historia ya del trap metal también. Es trap metal, no es de trap metal, pero vamos, para mí es un discazo también. Por lo que me has comentado, Yayo, el último también va un poco en esta onda, ¿no? Sí, el último puede ir un poquito más en... Bueno, no ya en la onda de esta canción, que quizás un poquito más lenta, o sea, dentro de su estilo. Pero sí, bueno, pues la verdad es que lo recomiendo totalmente. A mí es un disco que me encantó. El Ripendez. Bueno, Yayo, vamos, bueno, ¿seguimos con caña? Pues seguimos con Transmetal, ¿qué le vamos a hacer? ¿Pero no vas a bajar un poco? No, ahora vamos con los alemanes Exhumer, tío. Bandaza que estuvo funcionando del 85 al 91. En esa época editaron dos trabajos espectaculares, el Possessed by Fire del 86 y Rising from the Sea del 87. Hicieron un amago de volver en el 2001, pero bueno, ya fue en 2008 cuando realmente la vuelta de la banda se hizo realidad. Desde entonces han editado otros tres trabajos, el último en 2019, el año pasado. De los miembros originales solo quedan el bajista vocalista Mem von Stein y el guitarrista Rein Mensch. Y bueno, pues en su último trabajo, que me flipa un huevo, o sea, además es un trabajo que me encantó en su momento y por eso quería rescatarlo hoy, que su último trabajo se llama Hostil Defiance, estaba un tema titulado Vertical Violence. Deception of your kind, deliberation. Pues se han ido a tomar por culo los Exhumen así porque han querido. Eso yo no sé si lo has hecho aposta, Yayo. ¿Lo has grabado así? ¿No? ¿No has traído así? No. ¿El tema o qué? Que yo sepa no, pero bueno, es lo que hay, tío. Bueno, pues mira, al final, lo que dices tú, va a dar tiempo, porque íbamos justitos de tiempo para todavía escuchar... Pues nada, pues... las dos partes y alguna cosilla por ahí que todavía traigo yo para acabar este programa. Pues venga. Pues vamos con la siguiente parte, con la parte número 4 de lo que nos deja, la sorpresa que nos deja el Preacher. Vamos con ella. Bueno, ¿acaso pensabais que vuestros fieles colaboradores no iban a estar en este día tan señalado, en estos putos 100 programas del Imperio del Metal? Pues aquí tenéis una muestra de su cariño y de su amor, hermanos. Mucho amor en el Imperio, sí señor. ¡Felicidades, bandidos! ¡Felicidades por estos 100 programas! ¡Vender, Yayo! ¡Viva el Imperio del Metal! ¡Vamos allá! Hola, Amperios. Soy Marcial Marcialus Marciali, de la quinta declinación de los marciales. Simplemente felicitaros por los 100 programas, tíos. Y nada, esperando que haya N más y que los podamos disfrutar todos, ¿vale? Un abrazo a todos, hijos de puta. Bueno, pues un saludo de Víctor para la peña del Imperio, Yayo y Bender, por su programa 100. Y nada, esperemos seguir disfrutando de vosotros, al menos otros 100 más. Un saludo, cabrones, cuidaros. Pues ahí estaban nuestros colaboradores, claro, los hombre, echamos de menos, los echamos en falta. La verdad es que... Faltan dos partes. ¿Qué ganas de que estén por aquí? Joder, esto la verdad que sí, pero sobre todo porque yo sé que tú así curras menos. Hombre, eso lo tengo clarísimo, ya lo saben ellos también, o sea, no es una cosa que yo esconda, nunca lo he escondido, que me viene muy bien que vengan. Bueno, vamos a darle un poquito de caña a este programa, que fíjate, hemos pedido media hora más y todavía sí, se nos hace corto. Nos gustaría estar 5 o 6 horas. Bueno, no hay que pasarse tampoco. A mí sí. Yayo, no pasa nada, yo te surto de cervezas, tú tranquilo. Bueno, madre mía. Y bueno, continuando donde lo habíamos dejado, es a finales de los 80 y comienzo de los 90 cuando escucho por primera vez a Sabotage con ese Gutter Ballet. De ahí pues no pararía en investigar sobre esta banda y en escuchar todo lo que ya habían sacado, que no era poco. Me sorprende el cambio de lo que eran al comienzo y de lo que fueron después de este Gutter Ballet. Después de esa parte... ya entrado el Gutter Ballet, cuando los conocí, sacarían bastantes buenos trabajos en la década de los 90. Nos dejaría también Chris Oliva y cambiarían hasta de vocalista. Pasaría a formar parte de la banda Zach Stevens, relegando a John Oliva a otras labores más de producción y de sonido. Raro era que no sonara nada de ellos en este programa, así que vamos, pues por ejemplo, yo qué sé, pues por poner un ejemplo, pues con un temilla del Street, el Tonight He Grins Again, y que me parece una maravilla. Y bueno, pues venga, ya vamos a por todas con Sabotage y vamos a ver si le damos caña y al final entran todas las secciones y todo lo que queremos. Va a entrar, no hay problema. Yeah! Y ahora, para finalizar, alguien especial que se ha querido unir a las felicitaciones de hoy por esos 100 programas. Yayo, Bender, larga vida al Imperio del Metal y por otros 100 programas más. Yayo, si tienes huevos, dime esto de... ¡Esto es una puta mierda! Venga, a ver, aquí tenéis a alguien muy especial. ¡Larga vida, hermanos! Hola, chicos. Soy la Tana, una de vuestras más fervientes seguidoras. Ya son 100 programas de buena música, estupendas entrevistas, risas, zascas y muy buena onda. ¡Enhorabuena! Y a por 100 programas más de Imperio del Metal. ¡Un besazo! Bueno, esto ya sí que no me lo esperaba yo ni de coña. Ni yo tampoco. O sea, vamos, no me jodas, macho. O sea, es, vamos, ahí la Tana, fiel seguidora del Imperio y, bueno... Poniéndole broche final ahí a las felicitaciones, ¿qué te parece? Me ha dejado alucinado, me ha dejado alucinado. Qué grande eres, Tana. Tana, eres la mejor, la más grande. Claro que sí, Tana, claro que sí. La verdad que estoy alucinando. Bueno, pues, Pritcher, eres la hostia, la verdad, tío. Madre mía. Madre mía. Bueno, pues... Se la ha currado, ¿eh? Joder, se la ha currado, macho. Vamos allá. Esto sí que no me lo esperaba yo ni de coña, tío. O sea, fíjate. Esto, ¿tú te pensabas que iba a ser la típica fiesta sorpresa esa de... Ven, ven, no hagas ruidos y vamos a casa a cenar y aparecen los 50 amigos y no, qué va, pues fíjate, era igualito que la porculización yayica esa que hicisteis, cabrones. Pues a mí me encantó ese programa. Sí, sí, a mí no, pero bueno. Madre mía, madre mía. Bueno, pues he querido rescatar un temita que en su día fue incluido en un disco de Miguel Ríos, fíjate, cuando Salvador Domínguez era su guitarrista, tema que compusieron los dos y tal juntos, Salva y Miguel Ríos. Luego, posteriormente, cuando Salva se independizó, formó su propia banda y le dio el nombre de ese tema, Banzai, en 1981. Bueno, editó dos discos como Banzai. O sea, el primero Banzai con Chino de cantante y Duro y Potente, que es el que está sonando de continuidad, con el gran José Antonio Manzano a la voz, o sea, inolvidable. En 2012 grabaron para mí un histórico disco en directo, en vivo y potente, en el auditorio del Parque de Aluche, donde, bueno, además que creo, no recuerdo bien, pero creo que lo inauguraron además con ese concierto, ese auditorio. Donde por supuesto estuvimos nosotros. Bueno, estaría en obras y lo inaugurarían después. Lo inauguraron con el bolo de Banzai. Pues yo, es que en el auditorio del Parque Aluche yo he visto conciertos hace la UA de años, incluso a Niágara cuando tocaban en su... Sí, pero lo que es el auditorio ese gigante que hicieron, sí, que luego está en desuso casi, pues fue Banzai quien lo creo, no lo tengo muy claro. Eso fue el 4 de junio de 2011 y nos juntamos ahí 22.000 metaleros ávidos de volver a ver a Banzai con esa vuelta. Y bueno, pues para la historia quedó la interpretación que hicieron de ese tema que da nombre a la banda, que no estuvo en ninguno de los discos incluido y que, bueno, pues quedó ahí reflejado. Hay que dedicárselo, por supuesto, al grandísimo Manzano. Sí, la verdad, una pérdida que falleció el 31 de marzo de 2019 de cáncer. Bueno, pues hay que dedicarse a él, indudablemente. Y este, además, casualmente, tú fíjate que tú has traído el disco de Banzai para ponerle continuidad. Este te lo iba a dedicar yo a ti, Venderio. Fíjate, o sea... ¿Cómo me vas conociendo, hombre, tú? Hombre, nos ha jodido. Básicamente porque eres el capullo que me enroló en esta movida después de años, después de estar juntos en todoheavymetal.com, toda la gaita. bueno, pues es el que se emperró en que yo estuviera aquí, realmente, cuando sabes que yo soy más perro que Rin Tin Tin. Sí, pero y... al final te ha picado el gusanillo. Sí, al final, ¿sabes? Hombre, por supuesto, y por supuesto ese tema lo he traído para dedicártelo a ti, que muchas bueno, gracias, Yayo. Que me metiste el rollo de estar aquí y bueno, pues va por ti, ese Banzai, maravilloso tema en directo, esa versión que se hicieron ahí, esa es, me parece una maravilla. Para mí siempre un honor, Yayo. ¡Muchas gracias! Gracias por una noche de puta madre después de 25 años. Muchas gracias. Maldita la batería. David Miasca. Tenemos dos nuevos aquí. Por favor, dale la bienvenida al bajo, Nico Martínez. A la guitarra rítmica y teclados. ¡El señor Freddy Fresquet! ¡Hey, Lobo! ¡José Antonio Manzana! Madrid, a la guitarra, el hombre que empezó todo esto y sin el cual no hubiera sido posible. Un aplauso, señoras y señores, para el gran Salvador Domínguez. Muchísimas gracias, Yayo, por esta dedicatoria. Temazo ahí. Y ya también por la dedicatoria que también le hemos dedicado a José Antonio Manzano, que se lo merece, que en paz descanse. Menudo conciertazo este de Banzai, sí, en el Parque Aluche. Fue sensacional. Algo impresionante. Yayo, tengo que decirte algo. Mientras que estabas en el váter cagando, seguramente estaría. Me has dejado aquí con el rollo. Ocho minutos de tema, pues hay que ir a aliviarse. Me has dicho, le voy a dedicar el tema a vender, pero yo me voy a giñar, ¿no? Y al final es lo que has hecho. Pues que ha venido uno de MRV, de estos, de los de mensajería. Anda, la hostia. Así como te anda, estoy pues, contando. La competencia. Y nos ha traído aquí este paquetito que contiene un audio que no tengo ni idea de qué va, pero lo vamos a saber ahora mismo, Yayo. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver de qué va este audio. Ey, Bender, Yayo, un saludo aquí del hombre pájaro, que está aquí siempre escuchándose aquí en la cueva y como no tiene internet ni tiene nada, pues os escucho desde el podcast. Que bueno, que el otro día gracias por dedicarme un temita, pero yo estaba esperando que me dedicaréis un temita de Power Trip, porque el vocalista se murió y bueno, pues le estaba dando la traba al Joan y tal, a ver si me ponéis un temita, ¿eh? Bueno, pues nada, un saludo y a ver si me ponéis una canción guapa de los Slayer, ¿eh? Que también me molan. Venga, buen rollo. Bueno, ¿Qué te ha parecido? Ha sonado los Slayer, no se puede quejar. Ahí el hombre pájaro. Bueno, pájaro. Madre mía, qué ilusión el hombre pájaro. Fíjate, madre macho. Madre mía. Con la que tuvimos el programa pasado con él, macho. Al final, mira. No, nos dio mucho juego, sin duda. Pues, hombre pájaro, mira, como bien dices, al final, mira, lo que son las coincidencias, he traído a Slayer y mira, pues date ya por satisfecho. Cuando lo escuches, pues en ese momento prende fuego a una bandera y suelta los halcones al aire. Que por decirle a la gente que no sabe de qué va lo del hombre pájaro, ya me lo dijo Joan, es un tío que se dedica a la cetrería y se dedica a la cría de halcones. Así que nada, Yayo, vamos a ir terminando. Y quedan todavía dos temitas. Yo voy a dedicarte este a ti, porque tú también me introdujiste a mí en el metal argentino. Empecé a conocer a muchísimas bandas de metal argentino, un territorio que no tenía hasta el momento explorado. Y bueno, pues como bien decías hace un rato, cuando dedicabas a la gente de Latinoamérica y en especial de Argentina el tema de Mortífera, sí. Pues yo le voy a dedicar este de Ian, que además se llama Latinoamérica, a toda la gente que nos escucha, a ti especialmente, por aguantarme durante todos estos programas, Yayo. Vamos con Latinoamérica de Ian a disfrutarlo. Hermano, que sean muchos más. Gracias, Bender. Pues ahí estaba Mario Ian, vocalista argentino. Discazo, además. Que además una maravilla. Me recomendaste y al final pues lo escuché gracias a ti. Del Nuevo Orden, del primer disco que sacó en el 2012. Este vocalista que hay que conocerle por su paso en Alacrán y en Rata Blanca. Estamos terminando, Yayo. Sí, este vamos a número 100. Vamos a terminar. Somos los campeones. Hombre, somos la hostia. Vamos a terminar con un temita. Que es el que sirvió de sintonía en los inicios del Imperio del Metal. Sí, señor. Y actualmente es la cabecera del Zasca. Es un tema que normalmente pues suena capado, no suena nunca entero. Y bueno, pues se lo queremos dedicar a nuestros hermanos de Rancor, que nos cedieron en su momento ese tema. Ahí sigue sonando con el Zasca. Y sonará. Y sonará, por supuesto. Y bueno, que fue sustituido al final en la cabecera por ese Imperio del Metal que nos compuso nuestro hermano el Preacher. Bueno, pues aprovechamos ya para cerrar, para dedicárselo pues a toda la gente que nos haga mensajes, a todos los oyentes, a todos los oyentes antiguos, los nuevos, que vamos teniendo oyentes nuevos. Ya está, es que es así, o sea, es a toda la gente que hace el imperio. A todos deciros que forma este imperio. A todos deciros nuevamente, y no me repito, mil gracias por estar ahí, mil gracias por vuestro aliento, mil gracias por vuestro apoyo. Sumar también a esa dedicatoria que dice Yayo a la gente de Revit Radio, que nos da la oportunidad de también salir en su parrilla. A la gente de Asalto Mata Radio por tenernos también en parrilla. A la gente, evidentemente, de Radio Utopía por habernos dado esta oportunidad y hacer que esta aventura fuera posible, y en especial también, pues ya lo ponemos a todos, a ti, a Yayo, por aguantarme, como te he dicho. Bueno, pues joder, para aguantarme a mí, de la manera. Hombre, y por supuesto, dedicárselo especialmente al grandísimo Jaime García. Eres un puto crack. Si no tuviera el corazón de piedra, estaría, vamos, ya es que es la hostia, macho. Me has dejado totalmente alucinado. Tana, va por ti también, me cago en la puta, mi Tana del alma. Me sumo a lo que dice Yayo. Jaime, eres un grande, siempre estás ahí. Eres la hostia. No tengo más que admiración por tu persona, tío. Eres un fenómeno, eres un grande. Y bueno, sé que siempre se puede contar contigo, tío. Muchas gracias por esto que nos has ofrecido el día de hoy, por esta sorpresa en forma de partes que te has currado. Y alucinante. Te estaremos eternamente agradecidos. Estoy alucinando todavía. Porque ha sido un sorpresón, la verdad. Y como este tema me llama la sangre siempre, porque es una puta maravilla, pues nos vamos a despedir hoy en el programa 100 del Imperio del Metal diciendo: Juan Carlos Borbón, eres un puto ladrón. Y con eso, hasta el programa 101, la próxima semana, el día 23, estamos aquí en Radio Utopía, como siempre. Españoles y muchos españoles. Muchas gracias.